frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga, el vals, el candombe y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre el tango y en la grata compañía del doctor Hernán Peláez. Y claro está, ustedes son la razón de ser de este espacio de música argentina. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Hernán García, Juan Manuel Durán, asistencia técnica. Máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia, producción general Odeón Radio. Doctor Hernán Peláez Restrepo, qué gusto saludarlo. Muy buenas noches y muy buenas tardes a los oyentes de este conversatorio que lo difundimos a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Buller Eisman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5300 de la AM en Bucaramanga. Y vamos a presentar un programa entre, no sé, simpático y curioso. Hemos escogido la letra T de Tito, de Tita, que van a ser los cantantes, claro, con diferentes orquestas, en un recorrido tanguero. ¿Y qué tal, Libardo, si para iniciarlo traemos un tango que se llama Un tango para el recuerdo? ¿De quién es? Muy interesante. Rafael del Bagno hizo la música. Letra de Antonio Cantó. Usted recuerda, doctor Hernán Peláez, que Antonio Cantó, un periodista que estuvo por muchos años aquí en la ciudad de Bogotá y en Medellín. Bueno, esta versión que vamos a escuchar fue grabada el 23 de diciembre del año 1965 en la RCA Víctor. La orquesta es la del maestro Aníbal Troilo Pichuco, la voz es de Tito Reyes en el tango, Un tango para el recuerdo. Buenas noches, tango. Cuando vine pa' este barrio, de la mano de mis viejos, yo era un pibe que soñaba con los cuentos de Vigil. Aprendí desde purrete a charlar con las estrellas y encontré por esa huella a mi barra juvenil. Cuando surgió la cortada de aquel barrio del recuerdo, sobre su lomo de tierra dimos vida a la ilusión. Una pelota de 20 y la vieja camiseta y aquel cuadro inolvidable que se llamó Resplandor. Porque calles se perdieron los amigos de la barra. Ya no está la muchacha en la rueda del café. Y al rumbear para mi casa, ya no voy para la otra pieza a darle un beso a la vieja, porque también se me fue. Que el ayer me ha quedado este cofre de recuerdos apretados en el fondo de mi viejo corazón. Qué alegría al recordarlos, cuántas penas, cuántos sueños, que ni el viento de los años de mi alma los borró. ¿Por qué calles se perdieron los amigos de mi barra? Ya no está la muchachada en la rueda del café, y al rumbear para mi casa ya no voy para otra pieza a darle un beso a la vieja, porque también se me fue. Estaba cantando Tito Reyes, su verdadero nombre era Tito Cosme Sconza. Sus padres se conocieron en Italia, su madre era napolitana, llegaron a la Argentina y se establecieron en el barrio donde nació Tito Reyes, en Puente Alsina. Pero hay un detalle Libardi simpático. Reconoció con el tiempo Tito Reyes que él prácticamente creció escuchando un programa de Radio Colonia, que está en Uruguay con Argentina, dedicado a las grabaciones de Gardel. Y dice Tito, cada tango de Gardel era una terrible clase de vocalización. Y sobre este tango, que acabamos de escuchar, un tango para el recuerdo, hay una cosa curiosa. Parece que Troilo le cambió una letra al tango. La letra original era Tradición y él la cambió por Resplandor. Dicen que cuando el autor, Antonio, cantó, no digo que haya protestado, pero le dijo, hombre, mire, hay un error. Troilo le contestó, el tango es tuyo, pero el club lo elijo yo. Y así se quedó esta interpretación de Tito Reyes. Sí, señor. Recordemos también que este cantor había nacido en Valentín Alsina, Buenos Aires. Sí. Y el resultado fue, después de ganar una ronda en un concurso de cantores realizado por la revista Radio Film, estuvo al lado de la orquesta de Miguel Caló, de los dos Caló, y de Joaquín Dorreyes, y como usted lo ha registrado, Aníbal Troilo también lo acompañó en numerosas interpretaciones. Y doctor Hernán Peláez, estos titos que estamos presentando es una abreviatura desde su nombre real. Pero claro. ¿A quiénes aquí en Colombia se les dice Tito? A las Teresitas se les dice Tita en Colombia. Tita, sí, sí. Pero ¿Tito a quién? Tito no. Pues a veces dicen Albertico y se queda Tito, en fin, no, ah, sí, no tengo muy claro. Debe ser. Pero bueno, siguiendo con los Titos, como usted dice, viene otro cantante con un tango que se llama Tu angustia y mi dolor. ¿De quién es? Alfredo Gobbi, que sabemos que fue un excelente músico, compositor y director de orquesta. Julio Camiloni, la letra, y esta grabación que vamos a presentar la oiremos en un disco RCA Víctor del 14 de diciembre del año 1954. La orquesta de Alfredo Gobbi, la voz es de Tito Landó, en el tango Tu angustia y mi dolor. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Thank you. pedirle a tu rosa que entre rosas. ¿Quién puede acaso silenciar a la ave melodiosa? ¿Cómo a la fuente suplicar que no te diga cosas? Eso es pedirle al corazón que dé por muerta esta pasión y aliente en cada palpitar. No, no puede ser lo que me pides, no. ¿Cómo es posible que te olvide? ¿Quién quiere apartarte de mi vida? Hay algo extraño en nuestra despedida. Hoy por tu ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi ventana iluminada vi que tú llorabas desvelada y mi pobre sombra enamorada lloró tu angustia y mi Tito Landó, su nombre artístico, pero su verdadero nombre era Néstor Gilberto Cacciatore. Nació en 1934. Y mire usted, Libardo, empezó a cantar a los 15 años. Y alguien dirá, ¿pero tan jovencito? Sí, porque en el tango otros como Alberto Podestá y el mismo Roberto Rufino comenzaron con esa edad a incursionar en el tango. Además, Landó al comienzo utilizó un seudónimo, Carlos Cascia. Y mire usted qué curioso, Olivardo, se presentó a la orquesta de Francisco Canaro, pero él quería ser el único cantante, entonces Canaro le dijo, no, aquí necesitamos dos voces. Se presentó con Alfredo Gobi, y Gobi le dijo lo mismo, no, uno solo no. Es más, su lugar lo ocupó Carlos Almada. Pero vea cómo es la vida. En el año 1954, años después, Gobi lo buscó y aceptó, Landó, regresar. Y dicen que fue el mejor tramo de la carrera musical de Tito Landó, el acompañamiento con Gobi, ¿no? Sí, señor, y hay que reconocer que fue una excelente voz. Y mire usted cómo son las cosas. Con quien sí trabajó fue con el hermano de Francisco Canaro. Mario Canaro. Mario Canaro lo tuvo en sus filas, en su agrupación. Y formó dúo con Héctor de Rosas. Y estuvo en una agrupación que no la conocemos acá en Colombia, Celso Amato. Esta orquesta ahí estuvo vinculado. También el cantor que acabamos de escuchar. Y después de estos dos tangos, recurrimos a una milonga que se llama La Milonga y Yo. ¿A quiénes pertenece? Tito Rivero. Él es el autor de la música, letra de Leopoldo Díaz Vélez. Y la grabación es del 16 de octubre del año 1968 en la Casa Odeón. Y una voz muy querida, muy popular, Tita. Tita Merelo en La Milonga, La Milonga y Yo. Buenas noches, tango. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Vengo de un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no siempre el más taura quedaba de capo. Yo caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por diversión, y era el piropo una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles y el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a don Juan y el cachafaz y al entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y Beto. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. En un convoy de San Telmo florecí, entre el perfume de rosa y de jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendieran a la serenata. Por pretendientes no me pude quejar, desde el más taura al chucheta más bacán, y pa' bailar fue lo mismo en el salón que el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos, que arrullan los fuelles, el ritmo de un tango recuerdo nos llueve. Veo pasar a don Juan y el cachafaz y al entrerriano montando el pangaré con la morocha argentina y la casquivana y ve. Con la milonga la voy de igual a igual, somos del mismo arrabal. Aquí la estaba acompañando a Tita Merero la orquesta de Carlos Figari, pero además trabajó con las orquestas de Ernesto Poncio, Juan Carlos Bazán, con la del maestro Francisco Canaro, y al final, en su último momento, trabajó con la orquesta de Mariano Mores. Era Tita Merello. Pero, Libardo, por favor, los números telefónicos en Bogotá y los oyentes que amablemente se reportan ya. 320-986-0448, el mismo número para el WhatsApp. 320-986-0448. Y quienes llaman al teléfono fijo lo hacen por el 601-402-8447, 601-402-8447. Nos está escuchando Luis Antonio Rodríguez en Chapinero Alto, Jorge Montenegro en Santa Matilde Neftalí Rengifo en Ciudad Salitre, Gerardo Vargas en la ciudad de Medellín, Barrio Belén, Carlos Martínez en Buga Valle, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Luis Guillermo Cadavide dice que se reúnen siempre, que él es el presidente de un grupo de contertulios que están pendientes del programa en el Salón Cultural Málaga. Carlos Sosa está en El Tabora, Betty Castrillón en Suba, Wilson Arias en Nueva Zelandia, Jorge Ruos, así como suena ese apellido, Ruos, también está en la sintonía, Amador García y su familia en el barrio Quiroga, Doctor Peláez. Muy bien, y aquí viene una sorpresa. Traemos un tango que se llama El Gaucho. ¿De quién es? Tito Esquipa. Él se enamoró del tango, vivió mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires y lo vamos a escuchar en un disco de la RCA Víctor. No figura la orquesta, solamente el nombre de él, pero es un disco Víctor, tampoco recordamos en qué año fue la grabación. No está registrado en su discografía, doctor Peláez. No, y es probable que haya sido una de las orquestas de planta de la RCA Víctor. Pero bueno, Tito Esquipa trae El Gaucho. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente. Yo pobrecito habría jurado que nunca tus ojos mintiesen a ti. Óyeme, niña, y no te olvides lo que te voy diciendo aquí. El mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también. No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente. Yo pobrecito habría jurado que nunca tus ojos mintiesen así. óyeme niña, y no te olvides lo que te voy diciendo aquí. El mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también. Yo quisiera averiguar lo que encuentras tú por Dios en el hombre que al mirarte supo remarme tu corazón. Es bonito, puede ser, pero no es hidalgo como yo soy. Pues los gauchos son honrados y él no es gaucho, es un ladrón. Es bonito, puede ser, pero no es hidalgo como yo soy, pues los gauchos son honrados y él no es gaucho, es un ladrón. No me esperaba que todo esto tendría que acabar tan de repente. Yo, pobrecito, habría jurado que nunca tus ojos mintiesen así. Óyeme, niña, y no te olvides lo que te voy diciendo aquí. El mal que sufro por tu traición lo tendrás que sufrir también. Lo curioso de este tango es que es de autoría e interpretación de Tito Esquipa, cuyo verdadero nombre era Rafael Atilio Amedeo Esquipa. Había nacido en una ciudad del sur de Italia, en Lecce. Él muere en Nueva York. Había nacido en el año 1888. Hay una historia muy curiosa con Tito Esquipa, que entre otras, Libardo, interpreta el himno nacional de Colombia en sus 11 estrofas. Yo no sé si lo grabó en Nueva York o dónde sería, pero hay un dato. Él fue acusado de simpatías por el comunismo y, claro, problemas económicos y, en fin, por eso regresó a vivir a Estados Unidos, donde en Nueva York falleció. Don Tito Esquipa, ¿no? Sí, señor, y es una de las versiones más bonitas y la que más se escucha en la radio colombiana. Estoy haciendo referencia al himno nacional. Sí. También la de Carlos Julio Ramírez y otras muchas. Es que el himno nacional de Colombia ha sido grabado por muchas agrupaciones y muchos vocalistas. Pero yo pienso que la de Tito Esquipa indudablemente es de las mejores. Y hay una de Carlos Julio Ramírez también. Bueno, Libardo, aquí traigo o traemos un tema que no es tango. La casita no es tango, no es milonga. ¿Qué es lo que es la casita? Es un motivo popular mexicano. ¿Así? Y usted me trae un recuerdo. ¿Sabe de quién? De Pacheco. Pacheco, cada que tenía la oportunidad de hacer alguna referencia musical, decía, confesaba que era la canción, por sobre todas, la que más le gustaba, la que usted va a presentar. Derechos reservados de autor. Lo vamos a escuchar en una grabación de la RCA Víctor. Aquí, por supuesto, están las guitarras. Hay un dúo, Alberto Gómez y Augusto Vila, pero era que a Augusto Vila le decían Tito Vila, por eso en compañía de Alberto Gómez, con este motivo popular mexicano, La Casita. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? ¿De dónde, amiga, vengo? ¿De dónde, amiga, vengo? De una casita que tengo más abajo de un trigal. Más abajo de un trigal. Una casita chiquita. Una casita chiquita. Para la mujer bonita que me quiera acompañar. Que me quiera acompañar. En el frente hay una parra. En el frente hay una parra. Donde cantan las cigarras y se hace polvillo el sol. Un portal ahí en el frente, en el jardín una fuente y en la fuente un caracol. Coloqué cerca la puerta, la tina de madera que las cardas ya cubrió, en el portal una hamaca, en el corral una vaca y dentro mi perro y yo, bajo un ramo que la tupe, la Virgen de Guadalupe está en la sala al entrar. Ella me cuida si duermo, me vela si estoy en cama y me ayuda a cosechar. Falta allí una cosa, muy chiquita y muy graciosa, más o menos como usted, pa' que le cante al canario, eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé, si usted quiere la convido, pa' que visite ese nido que allá abajo en el trigal. Echo la silla al lucero que nos llevará lejos hasta el medio del corral. Para nuestros oyentes que acopian datos curiosos, este tema que acabamos de escuchar con el dúo Gómez-Tito Vila fue el único donde Tito Vila hizo una especie de solista, ¿no? Libardo siempre era dúo con Gómez, Gómez era la voz principal. Aquí sí lo dejó cantar un poquito, ¿no? Sí, es el único tema donde él desprende la voz del lado de Alberto Gómez, es decir, le responde individualmente. Pero en todas, que fueron muchos, ese dueto, corrección, sí, fue de gran éxito. Pero siempre está la voz de Tito pegadito a la voz de Alberto Vila. Gómez. Hay un detalle, ahí tengo una foto de Gómez Vila del año 1934. Este tema es probable que lo hayan grabado en ese momento, en el 34. Es bueno también advertir que Vila, Gómez y Parada, o Parada Gómez Vila fue primero un trío, después se retiró Parada y quedó el dúo Gómez Vila, que dicen Libardo interpretó o refrescó muchos de los temas de Magaldi, por ejemplo, de Noda y Gardel, de Razzano, en fin, ¿no? Y hay otro detalle, doctor, usted que habla de los celos, sí, profesionales. El que se retira del lado del grupo de Alberto Gómez lo hace porque en el disco no figuró el nombre de él. Ah, vea usted. Muy bien. Bueno, vamos a traer una milonga. El conventillo, ¿de quién? Los autores son Ernesto Vaffa y Fernando Rolón, autores de la música. Arturo de la Torre, letristas. Arturo de la Torre y Fernando Rolón. Ahí estaba el autor de la música también. Y esta grabación es del 12 de noviembre del año 1965 en la RCA Víctor. Aquí está una milonga con Tito Reyes como vocalista, la orquesta de Aníbal Troilo, El Conventillo. Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle o la barriga, y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban a un punto para amenizar la verada. Cuando pude alzar el vuelo, piante del barro al asfalto, piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lo fiar la jilería, y al primer punto volía con algún fato estudiar, dejarlo en pampa y la vía. Una noche un tal Loyola me embrocó en un guayfulero, me embrocó en un guayfulero, batida, bronca, taquero, celular viejo y gallola, vi concierto de pianola, mandando minga solfeo, y aunque me tengo por feo, colgué mi fotografía. ¿Dónde está la galería de los haces del choreo? Y hoy que estoy en los 40 y en el debe de la vida, chapé una grela raída que tiene más de la cuenta, ando en un auto polenta, riquiéndome noche y día, sin saber la esquinería que me está pidiendo el brillo, que nací en un conventillo de la calle o la barriga. Libardo, este tema, el conventillo, tiene una interpretación de Rivero, pero con Troilo también. Sí, con Aníbal Troilo, y le quedó como anillo al dedo porque tiene bastante lunfardo, ¿no? Exactamente, le habla del choreo, el robo. Bueno, aquí hay una cosa curiosa con este cantante que acabamos de escuchar, Tito Reyes. La orquesta de Troilo, que lo acompañó, se conoció como la Orquesta de los Cantores, claro, porque ahí pasaron Francisco Fiorentino, Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, Goyeneche, Cárdenas, Rufino, Elba Verón, Nelly Vázquez, y Tito Reyes, Libardo, fue quien cerró la lista de cantantes hasta la muerte de Troilo. Fue sí. Don Tito Reyes. Y alguna vez le preguntaron cómo se sentía, dijo, mire, mi presencia dentro de la orquesta de Troilo fue un golpe muy fuerte para mí, porque yo era un cantor de esquina y no podía olvidar aquellos fantasmas que estaban detrás de mí. O sea, reconociendo la calidad de los que lo precedieron, ¿no? Y Raúl Verón, que también estuvo en la orquesta del maestro Troilo, y era una orquesta muy prestigiosa, muy querida por todos los bonaerenses. Aquí viene un tango que se llama Historia de un amor. ¿De quién? Música y letra de Carlos Almarán. Esta grabación es del 16 de abril del año 1956, también para la RCA Víctor. La orquesta es la de Alfredo Gobi. Tito Landó en el tango Historia de un amor. Buenas noches, tango. Buenas noches, tango. estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vive. A mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Con este tango Libardo, Historia de un amor, hay una también una historia. Resulta que en el año 1930 apareció un tango que se titulaba Derrotado. La propiedad intelectual era de Arcieri, Terragno y Bernardés. Y lo interpretó inclusive un cantante, yo no lo conocía, Carlos Galán, que trabajó con la orquesta de Enrique Rodríguez. Y después lo cantó Florio, Roberto Florio, con Di Sarli. Pero en el año 56 apareció como bolero firmado por el que usted mencionó, un panameño, Carlos Almarán. Y Libertad Lamarque lo cantó en una película hecha en México. Hubo demanda de la familia, en fin, pero finalmente quedó a favor, los derechos a favor del panameño Almarán. Vea usted. No, y la historia es larga, doctor Hernán Peláez. Seguramente tiene conocimiento usted de que este tema, la letra fue pasada a otros idiomas, sí, y grabado inclusive en ruso. En otros idiomas se conoce este tema tan bonito que hemos escuchado en esta excelente voz. Así, Historia de un amor. Y ahora, una ranchera que no falta. Me enamoré una vez. ¿De quién es? El maestro Francisco Canaro hizo la música. La letra es de Ivo Pelay. Esta versión que escucharemos se grabó el 1 de octubre del año 1969 en la Casa Odeón. Sí, vamos a traer el conjunto, la orquesta de Carlos Figari, acompañando a nadie menos que Tita Merello. Me enamoré una vez. Buenas noches, tango. Cuando quise yo quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste. Y ahora que querés prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste. Cuando loca te seguía y te perseguía, nunca te encontré. Y ahora que yo te he largado porque me has cansado, me venís buscando. Y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué. Yo soy así, pa' que sepas. Si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así y sé por qué. Quise sincera ser y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. A mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañas. Cuando te ofrecí una cita en el gallinero, en el gallinero, me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero. Cuando te ofrecí mi boca porque estaba loca, me quedé de a pie. Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, ¿querés que lo deje? Y ahora que tengo otro socio, ¿querés que lo deje? Pero no hay de qué. Yo soy así, ¿pa' qué sepas. Y si te amaba ayer, ya no me interesas. Yo soy así, y sé por qué. Quise sincera ser y me clavé. Me enamoré una vez, no me enamoro más. A mí no me busques porque no me encontrás. Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes, a mí no me engañas. Estaba cantando Laura Anna Merello, Tita Merello, que falleció a los 98 años. Al momento de su muerte tenía en su haber 33 películas donde había participado, 20 obras teatrales, 3 ciclos radiales y muchísimas participaciones en revistas musicales y en televisión, doña Tita Merello. Oyentes, por favor, Libardo. En el Canadá nos están escuchando, en Duitama, Boyacá, Jorge Ruiz. La doctora Laura Zuleta está en el Parkway de Bogotá. Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. María Teresa Garzón en Floralia. Nos están escuchando también una cantidad de personajes que están a esta hora en contacto con el programa y felices. Miren, el Chocó también hay sintonía a esta hora, doctor Peláez. Bueno, y vamos a traer, Libardo, un tango clásico, La Comparsita. ¿De quién? Yo creo que es el tema o la obra más grabada, ¿sí?, en el mundo. Yo creo que es La Comparsita. Gerardo Matos Rodríguez es el autor uruguayo. Y lo vamos a escuchar en el sello RCA Víctor. Como decía usted, seguramente fue grabado en los Estados Unidos, sí, en la casa principal en Camden, Nueva York. Y debe ser así, porque el intérprete va a ser Tito Esquipa, con la orquesta de la RCA, La Comparsita. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Pronto ha de morir de pena por ese fin tu lecho. Soy un acongojado pensando en el pasado, quedo a desaparecer. Abandono a tu viejita y quedo desamparada y la salvación lleno de amor, corrió tras de su amada, era linda y hechicera, que no muriera una flor, que por los otros hasta que se casó y por otros la dejó. Dentro sombra se oye respirar su cliente, al que antes de morir sonríe, porque la dulce paz le llega, sintió que desde el cielo la madrecita buena sus penas mitigando, sus culpas perdonó. Oiga, ser abandonado, ahora dice de su suerte, y entre la triste frialdad que enseñar el corazón, sintió la cruda tentación de su maldad. Quiero contarle a los oyentes que Libardo tuvo un acierto al presentar La Comparsita. Mencionó solamente a Gerardo Matos Rodríguez, a Gerardo Hernán Matos Rodríguez, uruguayo él. Y digo que un acierto porque al principio Dicen que la letra era de Pascual Contursi y de Enrique Pedro Maroni. Sin embargo, Mato Rodríguez compuso el tango en el 26. Él no estuvo nunca de acuerdo con los versos de Contursi y Maroni. Eso fue a un pleito que se solucionó a favor de Mato Rodríguez en el año 48, cuando ya él había fallecido, ¿no? Sí, señor. Inclusive Carlos Gardel tuvo que intervenir en esa mediación para que Gerardo Matos aprobara, es decir, autorizara que figuraran ellos en los discos. Bueno, pero volvemos con una ranchera. ¿Qué tal? Se llama Debajo de los Sauces. ¿De quién es? Gerardo Matos Rodríguez. Él es el autor de la música del tema que vamos a escuchar, con letra de Víctor Soliño. Y esta grabación se realizó el 1 de abril del año 1931 para la RCA Víctor. Y tiene usted razón, Libardo, porque es que fueron más de 70 los tangos de la producción de Matos Rodríguez, muchos editados en partitura y algunas, por ejemplo, Che Papusa, Oí, Yo Tuve Una Novia, Cuando Bronca, El Temporal, en fin, el hombre, y eso que había estudiado arquitectura, y el hombre terminó diseñando cantidad enorme de tangos. Debajo de los sauces, con guitarras, van a acompañar a Alberto Gómez y a Tito Vila, Debajo de los Sauces. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Mañana debajo los sauces te dije mi amor, y tu respuesta fue una carcajada de burla cruel, que entró en mi pecho igual que una daga hasta el corazón, y de un solo tajo en forma brutal, en un momento mató mi ilusión. No seas así, ¿por qué te burlas? No seas tan malita, prenda de mi alma, ¿por qué me matas? Carita está en mí, decime por qué te echaste a reír aquel día que te hablé. Carita está en mí, pa' mí la vida es martirio sin vos. Y mi ranchito triste, falto de alegría, de luz y de amor, parece que llorará siempre lo mismo que yo. Aquel día, si vieras qué triste paso mi vivir, por todas partes veo yo tus ojos como una obsesión, hasta el arroyo que al lado de mi rancho pasa tan feliz, como si tuviera también corazón, muerto de pena parece gemir. No seas así, ¿por qué te burlas? No seas tan malita, prenda de mi alma, ¿por qué me matas? Carita está en mí, decime por qué te echaste a reír aquel día que te hablé. Carita está en mí, pa' mí la vida es martirio sin vos. Y mi ranchito triste, falto de alegría, de luz y de amor, parece que llorará siempre lo mismo que yo. Bueno, Libardo, vamos con un tema, un tango, que se llama Cuatro Pasos en las Nubes. ¿A quién pertenece el tango? Joaquín Dorreyes. Él es el autor de la música, la letra es de Reinaldo Giso. La grabación es del 22 de enero del año 1960, doctor. Sí, pero antes quisiera anotar dos cositas. ¿Quién era Joaquín Durreyes? Tiene apellido portugués, pero era nacido y fallecido en Buenos Aires, inclusive a los 82 años. Uh-huh. Él fue bandoneonista, compositor y además director de orquesta. Y mire usted qué curioso, trabajó con la orquesta de Lomuto, después trabajó con la de Juan D'Arienzo, y después de estar 10 años trabajando en orquestas, montó su propio conjunto para actuar en un cabaret muy mencionado en tangos, el Chantecler. Creo que lo menciona Ángel Vargas por ahí en alguna parte. Trabajó, ¿cierto?, mucho tiempo Juan D'Arienzo en ese lugar. Ahora, extra micrófono, estábamos conversando que había un error de rotulación, hombre, en el disco anterior, porque figura guitarras, un disco a 78 revoluciones, como nosotros no escuchamos la música, las canciones antes de hacer el programa, entonces se nos pasó por alto que allí no hay guitarras. Libardo es muy modesto. Lo que pasa es que este tango que acabamos de escuchar, o esta ranchera bajo los sauces, era un disco de 78 revoluciones de esas pastas de antes, y estaba ya. Ese sí estaba en los recuerdos, en el rincón de los recuerdos, y lo sacó. Al aito de la Victrola. Bueno, muy bien. Pero este que viene es un tangazo que va a interpretar Tito Reyes, recordemos su nombre, Tito Cosme Esconza. Curiosamente, este cantante sale ganando un concurso de canto patrocinado por una revista radiofil. Aquí lo va a acompañar Joaquín Dorreyes, pero trabajó también con Troilo, con Miguel y Roberto Caló. Tito Reyes, con la orquesta de Joaquín Dorreyes en el tango Cuatro Pasos en las Nubes. Para ustedes, este tango con la flor de los recuerdos. Sé que lo están escuchando desde una esquina del cielo. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Cielo, un día se fue tarde, siguió su huella Magaldi y Fiore se fue tras él. Después Angelito Vargas también al cielo voló, se educaron la guitarra y el bandoneón lo zoró. Búker de haces de mi tango, zorzales de mi ciudad. Su recuerdo es imborrable y serán inolvidables en el alma popular. Búker de haces de mi tango, eternos iguales que el sol. Con toda la voz que tengo, yo les brindo este recuerdo con todo mi corazón. Las madres selvas lloraron el día de cada Dios y en las esquinas porteñas quedó prendido el dolor. Carmen Angelito Vargas y Orentino sé que está junto a Magaldi en el cielo ensayando un tango más. Búker de haces de mi tango,